Alegres Trópicos, TV Surpresa, TV Game, Carmen Cantora, Carmen Cantante, Carmen Hollywood. Este piso está dedicado a la producción cultural y artística brasileña reconocida internacionalmente, la televisión, y a la eterna embajadora Carmen Miranda. Aquí, el visitante podrá revivir los principales momentos en que la televisión se convirtió en plaza pública y el país entero se detuvo para mirar la pantalla, ya fuera en momentos del noticiero o incluso en capítulos finales de telenovelas. Dos salas de este nivel estarán dedicadas a Carmen, figura que resume el espíritu del Miss. La pequeña notable estilizó la figura de la baiana con sus balangandás, que forman parte del imaginario nacional. Habló de las comidas, del hábito de ir a la playa y del estilo de vida en Brasil ante el mundo. El visitante podrá conocer toda la exuberancia de Carmen Miranda a través de sus fotografías, sus trajes y accesorios más icónicos, además de poder escuchar cualquiera de las casi 300 grabaciones realizadas por ella y maravillarse con las mejores escenas de sus películas en Hollywood. El Miss mostrará, de hecho, lo que tiene la carioca.